que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 11 de octubre del 2017. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas y un abrazo para los que están recibiendo la señal de Contacto Sur a través de Aler Satelital. Vamos con las noticias más destacadas. En El Salvador realizan simulacro nacional de terremoto. En Honduras se reportan 70 agresiones a periodistas. Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, renuncia a la revisión de su prisión preventiva. Y aprovechamos para saludar a los países que lograron la clasificación al Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y a propósito de esta celebración, de esta fiesta, ayer varios países celebraron su clasificación. ¿Qué ocurrió en Argentina? Después del sufrimiento, Argentina está en el Mundial. Vamos con Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias en vivo y en directo. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, Argentina clasificó finalmente al Mundial con un triunfo 3-1 en Quito, Ecuador. El equipo de Jorge Sampaoli empezó perdiendo en el primer minuto de juego y parecía el principio del fin, parecía que empezaba a quedar afuera de la próxima Copa del Mundo, nada menos que Argentina, dos veces campeona del mundo, cinco veces finalista de un Mundial. Pero no, todo duró solo unos pocos minutos, porque a pesar de la altura, el equipo se recuperó y dio vuelta al partido con tres goles de un maravilloso Lionel Messi. Conseguimos el objetivo que era clasificar, muy difícil por cómo no tocaba clasificar, ¿no? En el último definido, último partido acá en Ecuador, por lo que significa todo eso, y bueno, por suerte, en serio, estaba el miedo de quedar afuera, que hubiese sido una locura para Argentina, para nosotros, para todos, y sí, obviamente que estaba el temor ese, ¿no? Pero hoy, más allá de eso, lo supimos jugar, nos tocó empezar perdiendo, sobre que ya era difícil venir acá, empezar tan temprano perdiendo mucho más, y bueno, nos sobrepusimos eso también, lo dimos vuelta rápido, y bueno, después el partido creo que lo manejamos bastante bien. Pienso que después esto va a haber un cambio muy grande, creo que la selección va a crecer mucho después de esta clasificación. Lionel Messi, líder de un equipo que dejó tres goles, estas gargantas rotas y un poco de alegría para muchos argentinos y argentinas en medio de tantas malas noticias. Argentina está en el Mundial y sí, amigas y amigos de América Latina, es noticia. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y hay que destacar que también ya están clasificados Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia y Perú. Le toca ir al repechaje ante Nueva Zelanda, así que algunos países muy felices por estos resultados y otros, pues, como Chile, quedaron fuera del Mundial. Vamos a El Salvador, allí las autoridades de Protección Civil desarrollaron el segundo simulacro nacional de terremoto. ¿Por qué se prepara El Salvador ante posibles hechos de la naturaleza? Vamos con nuestra compañera Norma Ramírez de ARPAS, tiene detalles. En el marco de la conmemoración del terremoto de 1986, que causó más de 1,000 personas muertas y cuantiosos daños materiales en El Salvador, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil realizaron el segundo simulacro nacional de terremoto, en el que participaron instituciones públicas, centros educativos y algunas empresas privadas. El ministro de Gobernación, Aristides Valencia, sostuvo que a pesar de lo impredecible que es un terremoto, sí se pueden tomar acciones de prevención. tener en primer lugar un diagnóstico real de cuál es la situación en que se encuentran todas las instituciones, especialmente públicas, y de los diferentes órganos de gobierno, así como también de las instituciones o las empresas privadas. Para ello ha sido necesario un ejercicio de varios meses en los cuales se ha ido desarrollando estos diagnósticos. Luego también ha habido una revisión de la planificación de todas las instituciones. Las declaraciones del también presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil fueron dadas luego de la verificación del primer simulacro en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Además, el funcionario anunció que el próximo viernes el Ministerio de Medio Ambiente dará a conocer el estudio de vulnerabilidades de El Salvador. Por su parte, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, explicó que en ese segundo simulacro nacional se puso a prueba la capacidad de respuesta humana, la más importante ante una situación de este tipo, según dijo. Previo hemos hecho todo un proceso y ese proceso se ha repetido a nivel nacional y en el 100% de las instituciones participantes. Un diagnóstico de la edificación, un análisis de la vulnerabilidad, es decir, en dónde puede ser tener los impactos, una revisión, una verificación de la organización y la planificación en base a ese diagnóstico, y parte de ese plan es los procedimientos de evacuación. Según las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en este simulacro participaron más de 1 millón de estudiantes y 44.000 docentes de centros escolares, junto a alcaldías, empresa privada y cerca de 22 dependencias de gobierno. Desde ARPAS, en El Salvador, para Aler Contacto Sur, Norma Ramírez. Y del Salvador me voy a Chile. Allí hay una empresa que ha retrasado las evaluaciones ambientales de un proyecto parque eólico en la reserva del bosque Valdiviano, en el sur de Chile. Vamos con detalles. Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia, nos informa. Empresa a cargo del proyecto Parque Eólico en Bosque Antiguo Valdiviano solicita extender el plazo para responder observaciones de servicios públicos. El proyecto de Parque Eólico Pililín, a cargo de la empresa española Acciona, ingresó por tercera vez su evaluación de impacto ambiental el 15 de enero del 2016. La iniciativa contempla una inversión de $110,000 para la instalación de 17 aerogeneradores de 150 metros de altura y hélices de 50 metros, además de una línea de transmisión y una estación eléctrica que serán emplazados en las cumbres más altas del Cerro Oncol. En su proceso de evaluación ambiental, dicho proyecto tuvo 306 observaciones de servicios públicos, además de 3.000 observaciones ciudadanas, en contra de la instalación del parque eólico en el bosque antiguo valdiviano. Durante el mes de septiembre, la empresa, por tercera vez, ingresó una petición de extensión de plazo para responder a las 306 observaciones en respecto del proyecto Parque Eólico Pililín, solicitando aumentar a 2 años más dicho plazo, específicamente hasta octubre del 2019. Patrick Ruelón, vocero del Movimiento Ciudadano por el Bosque Antiguo Valdiviano, manifestó que esta extensión de plazo es una prueba más de la inviabilidad del proyecto. Es decir, el mero hecho de que estén pidiendo, después de haber pedido 1 año más, otros 2 años para responder a 306 observaciones, levanta serias dudas y que realmente fueron conscientes de la dificultad, digamos, no solamente del territorio, sino también la delicadez que significa instalar un proyecto industrial en un sector, digamos, de un bosque antiguo, digamos, que tiene un alto valor ecosistémico, y no solamente, digamos, para lo que es flora y fauna, sino también para lo que es los servicios ecosistémicos para el ser humano, sea agua, etcétera. El Movimiento Ciudadano por el Bosque Antiguo Valdiviano ha generado una serie de acciones ciudadanas visibilizando la oposición en la localización del proyecto eólico que se instalaría en el corazón de la selva valdiviana. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile. Muchas gracias. Y de Chile nos vamos a Honduras. Se ha publicado un informe de organizaciones que están reportando más de 70 agresiones a periodistas en el primer semestre del 2017. Los detalles, Jorge Peraza, desde Radio Progreso en Honduras. En Honduras, el Comité por la Libre Expresión Celibre está reportando más de 70 agresiones a periodistas y generadores de opinión pública durante el primer semestre de 2017. Así lo dice el abogado Edi Tábora, director del Comité por la Libre Expresión Celibre. Esto ha implicado distintas formas de agresión, como intimidaciones, como amenazas, 3 asesinatos de periodistas. También documentamos algunos hostigamientos, uso del derecho penal y administrativo, como las querellas por delitos de injuria, calumnia y difamación. Entonces son distintas las agresiones y lo que sí vemos es que no hay una respuesta efectiva por parte del Ministerio Público, de la Policía de Investigación para investigar quiénes son los responsables y sancionarlos. Un total de 10 periodistas se han amparado bajo el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de la justicia, revela la viceministra de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos, Norma Allegra Cerrato. Más o menos tenemos 10 personas que están activas, ¿verdad?, dentro del sector de ustedes, que están bajo el mecanismo de protección. Siempre hay más defensores y defensoras de derechos humanos. Tenemos en el mecanismo actualmente más de 118 casos ya, ¿verdad?, bajo protección. El especialista en comunicación e información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Jamyong Nai, manifestó que el organismo ve con preocupación el estado de impunidad en que se encuentran los asesinatos de periodistas y comunicadores sociales ocurridos en los últimos 10 años. Y durante los últimos 10 años, la directora general de la UNESCO condenó los asesinatos de por lo menos 25 periodistas en el país. Obviamente es una cifra que nos preocupa. El tema de impunidad es un tema que nos preocupa también, obviamente, aquí y en Guatemala también. Muchos de los casos no están resueltos. La semana anterior, de un certero disparo en la cabeza, fue asesinado Osmin España, un popular comunicador social de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras. España se convirtió en el cuarto comunicador social que pierde la vida en circunstancias violentas en el país en lo que va del año. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Y de Honduras me voy a Ecuador. Allí el vicepresidente Jorge Glass renunció a la solicitud de revisar su prisión preventiva. ¿Por qué lo hizo? Vamos con Felipe Mosquera, de nuestra sociedad Corape. Y el Ecuador se integra. El vicepresidente Jorge G., quien cumple prisión preventiva por su supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht, desistió de la audiencia solicitada anteriormente para pedir el cambio de esta medida de detención por otra medida cautelar. Así lo explicó su abogado Eduardo Franco, quien en una breve intervención para la prensa explicó los motivos de esta decisión y que en la audiencia de evaluación preparatoria de juicio el 16 de octubre se espera que salga en libertad. Por el sentido de oportunidad que el día lunes 16 de octubre, que es la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, ese día brille la verdad y por tanto ha decidido desistir de la revisión de su medida cautelar. Él se ha sometido a la justicia y espera el próximo lunes salir en libertad, bien sea porque el fiscal general del Estado se abstenga o porque haya un sobreseimiento de parte del juez de lo penal nacional. El vicepresidente de la República confía en la justicia porque ha desvanecido todos y cada uno de los cargos. Es absolutamente inocente de los cargos que en su momento la Fiscalía endilgó. Sin embargo, para el acusador particular César Montúfar, no existía ninguna razón para pedir otras medidas cautelares y posteriormente que salga en libertad, por lo cual el desistimiento obedece a la imposibilidad de la ley. Como dice el artículo 521 del Código Integral Penal, que podría haber ameritado el hecho de que se cambie, que se revoque o se sustituya la prisión preventiva por otra medida cautelar. No había ninguna razón por la cual el vicepresidente pudiera salir en libertad o que se le pongan otras, se le dicten otras medidas cautelares. Por lo tanto, creo que el desistimiento por parte de la defensa del vicepresidente, creo que es un desistimiento que tiene que ver con la imposibilidad realmente de que eso fuera a ocurrir. Cabe mencionar que el vicepresidente Jorge G. cumple más de una semana de prisión preventiva en la cárcel 4 al norte de Quito, con lo cual las autoridades y los involucrados se preparan para la audiencia de evaluación preparatoria de juicio para el próximo día lunes 16 de octubre. Reportó para Ecuador en Contacto, Felipe Mosquera. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.